Women and pretty gal run wild, but there's one who praises went much wider, so they call her right the Rough Rider. The roughest gal anywhere around, but rougher still when she's lying down. Men from all about try to break her fame, but Rough Rider makes them all look shame. Hear a man singing, oh, me side, no rough up any wider. Now me know you a real rough rider. Look to me like you set bank glider. Yes, me side, you a real rough rider. Rufus was a Barbadian crop. Oh, got the news of me side rough. The rough as the Jamaica boy to light, so I am going to show them how to fight. Well, he went to me side to show his strength, and you bet he shows his fullest length. But after me side I shuffle his back, an ambulance took him from off his back. In a hospital he was home in. Oh, me side, no lip up any wider. Now me know you a real rough rider. Look to me like you set van glider. Yes, me side, you a real rough rider. Me side as rule and say that he would like to save our soul. He said that he would use his saving rod as me side as case was very bad. So we went one night to me side as room, but there he nearly met his doom. Cause when me side had done with him, he started to sing the Rough Rider hymn. Hear the preacher singing, oh me side, no lip up in the wider. Now me know you a real rough rider. Look to me like you set on glider. Yes, me side, you a real rough rider. El calipso es un ritmo afrocaribeño originario de Trinidad y Tobago. Muy popular en las islas del Caribe, es tanto anglófono como francófono. También es popular en Costa Rica, Honduras, Panamá, Jamaica, el archipiélago de San Andrés, Providencia en Colombia y al sur de Venezuela. El calipso comenzó como la música de carnaval de Trinidad y Tobago, y nunca se ha desviado de ahí, ya que sus raíces son de la calle. Generar música festiva y con entros musicales, creados a partir de barriles de petróleo reciclados, llamados steel drum o los tambores de acero. Son tambores metálicos de Trinidad. Estos tambores se crearon por la necesidad de percutir que tenían los descendientes de los africanos en estas islas. Y dado que no tenían ningún instrumento, empezaron a percutir los barriles, los cuales se fueron abollando y luego estableciéndose a alturas definidas, lo que harían que en el futuro del instrumento se pudiera templar con una escala cromática. Escuchamos al Local Calypso Quintet, una de las primeras agrupaciones de Jamaica, con el tema Rough Rider. Seguimos con más música antillana y con uno de los más grandes, el señor Harry Belafonte. Continuamos. Hey, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela once again. Now, Matilda, Matilda. Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Poor man even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, sing up the chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, sing up the chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda, she found me money. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Let's again now, Matilda, boom, la chimba, Matilda, in me little water, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, me friends, never to love again, all me money gone in vain. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, boom, la chimba, Matilda, she take me money and run Venezuela. Sing a little softer, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, sing the chorus, Matilda, she take me money and run Venezuela. Escuchamos Matilda en la interpretación de Harry Belafonte. Harry Belafonte es un músico norteamericano de ascendencia jamaiquina. Inició su carrera artística en el año de 1943, grabando aproximadamente 40 discos de larga duración. Aparejado a su éxito en el escenario, fue también un activista político y un embajador de la UNICEF. Actualmente, a sus 92 años, se ha distanciado de los escenarios y vive su retiro en el Harlem. Continuamos con más música, no sin antes agradecer al maestro Moisés Pérez Domínguez, subsecretario de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz, a la maestra Laura Jaime Barrientos, directora de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Continuamos. Al bailando, cuando escucho el compás de tu ritmo sensual, se me olvidan las penas y quiero gozar. Ay, calizo, por ti todo el mundo suspira, brotan tus lamentos. Puerto Rico te quiere cantar y bailar. Cuando escucho el compás de tu ritmo sensual, Calypso, Calypso, Calypso, Puerto Rico. tus lamentos. Puerto Rico te quiere cantar y bailar. Cuando escucha el compadre tu ritmo sensual. Escuchamos a Francisco Felop Valdés, cantante y compositor cubano que decidió cerrar su taller de joyería y dejar la isla definitivamente, llegando en un barco italiano al puerto de Veracruz el día 4 de diciembre de 1955. Fue precisamente el señor Mariano Rivera Conde, esposo de Consuelito Velázquez, quien le otorga el apodo de El Gran Felop, dado que el señor Mariano Rivera era productor y había forjado la carrera de Benny y de Toña. Él sabía que debía crear la imagen artística de este gran cantante, llegando así a participar al lado de Pedro Infante en la cinta Escuela de Rateros. Posteriormente baja a Nueva York y toca en el Palladium con Tito Puente y Machito. De esta forma que su agenda de conciertos giraba entre Panamá, Argentina, Colombia y Venezuela. Ya en vísperas del nuevo milenio escribe material junto con Chocolate Armenteros, tremendo trompetista cubano, y para el 2002 dejarnos su último material grabado al lado del pianista cubano muy querido por los jalapeños, Osmani Paredes. Continuamos con más perlas del calipso cubano grabado en México. Dicen que no quieres cantar, calipso, que no quieres bailar, calipso, pa' que nadie pueda aprender, calipso, bailar, no baila bien, calipso, pa' que aprendas bien, calipso, aunque al caminar con ginebra. agua de coco. Quiero agua de coco con ginebra para calentar. ¡Y! Escuchamos a las hermanas Benítez acompañadas de la banda Sosa y Cataneo con el tema Bailando Calipso, composición original de la cubana Numidia Bailant, una grabación de 1962 bajo el sello mexicano Musart. Los ritmos del calipso se pueden encontrar desde la llegada de los primeros esclavos africanos traídos para trabajar las plantaciones. Dado que a los esclavos se les prohibía hablar entre ellos y se les había robado todo vínculo con su hogar y familia, comenzaron a cantar. Esta era la forma de aliviar sus penas, expresar sus nostalgias, sus alegrías, sus necesidades y sus inconformidades. Utilizaron el calipso como método de comunicación para burlar a sus amos captores. Estas canciones ayudaron a unificar a los esclavos. Continuamos con Nat King Cole, que reunió el sentimiento del blues y del calipso en una pieza minimalista muy poderosa. Sitting by the ocean, me how she feels so sad. Sitting by the ocean, me how she feels so sad. Don't got the money to take me back to Trinidad. Fine calypso woman, she cooked me shrimp and rice. Fine calypso woman, she cooked me shrimp and rice. These Yankee hot dogs don't treat me stomach very nice. In Trinidad, $1 buy papaya juice, banana pie, 6 coconut, 1 female goat, and plenty fish to fill the boat. 1 bushel bread, 1 barrel of wine, and all the town she comes to dine. But here is bad, $1 buy cup of coffee, ham on rye. Me throat she's sick from necktie, me feet she hurt from shoes, me pocket full of empty, I got calypso blues. These Yankee girls give me big scare. Is black the root, is blonde the hair? Her eyelash false, her face is paint, and pads are where the girl she ain't. She jitterbugs when she should waltz. I even think her name is false. But calypso girl is good a lot, is what you see, is what she got. Sitting by the ocean, me how she feels so sad. Don't got the money to take me back to Trinidad. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Escuchamos Calypso Blues de Nat King Cole, cantante y pianista de Alabama, un legado de 30 años de actividad artística, iniciando en 1935. Enfocado en su etapa madura al público cubano y mexicano, graba con Disco Segrem y Capitol respectivamente sus éxitos traducidos al español. Uno de los discos más vendidos aún, y comenta Renio Tonila que Nat no sabía hablar español, sabía cantarlo, ya que aprendía solamente frase por frase las canciones populares de México, Cuba y Venezuela. Continuamos. Pedro José, cansado ya de 8 horas trabajar, en un velero se embarcó y se fue a vivir a Trinidad. Tomaron con Coca-Cola, solo piensa en amar, goza toda hora, vive como un marajá. La isla está llena de amor y las nativas son un primor. Es el calizo como el son, vuelve loco al corazón. Tomaron con Coca-Cola, solo piensa en amar, goza toda hora, vive como un marajá. Él come buen filete a la François y también come caviar, un bon vivant, un gran señor y es un experto en el amor. Tomaron con Coca-Cola, solo piensa en amar, goza toda hora, vive como un marajá. Tomaron con Coca-Cola, pero se Trinidad. Tiene un Rolls Royce, un Citroën, es un Messier que vive bien. Cuelga su hamaca en el portal y el día entero amajasea. Tomaron con Coca-Cola, solo piensa en amar, goza toda hora, vive como un marajá. Como vive Pedro José Trinidad, como vive. Su negocio por allá es muy fácil de explicar. Tira un bingo en Cumaná que enloquece a Trinidad. Tomaron con Coca-Cola, solo piensa en amar, goza toda hora, vive como un marajá. Ron con Coca-Cola. Escuchamos al cubano Dandy Crawford, uno de los grandes intérpretes cubanos de la música popular del pasado, calipso, foxtrot, cha-cha-cha. Dandy no gozó de fama ni de popularidad. Incluso apenas pudo grabar sus discos. Lo que se sabe es que formó parte de la orquesta del Tropicana. Y es en 1956 que, tras el boom de Harry Belafonte en Cuba y las participaciones en películas de la época, encuentra la oportunidad de grabar el tema que escuchamos, Ron con Coca. Dandy Crawford, un cantante y bailarín cubano, que interpretaba en patuá, inglés y español los grandes éxitos de la época. Seguimos con más música, no sin antes enviar un fuerte abrazo y un saludo a nuestros amigos Paloma, Julio, Trina y Dulcinea. Continuamos. Calientes, qué rico, dice la gente cuando escucha. divierte, me enloquece. Rico, dice la gente cuando escucha Calypso caliente. Qué rico, dice la gente cuando escucha Calypso caliente. Con dulzura, con locura, Calypso, Calypso, Calypso, hizo Calypso. La Sonora Matancera con Ipso Calypso. Así es, Celia Cruz en 1958 graba este tema con la Sonora Matancera, periodo en que Celia se queda como solista, ya que los demás cantantes de la época de oro se habían exiliado en otros países, con el triunfo de la Revolución Cubana, como es el caso de Carlos Argentino y de Celio González, aquí en México, precisamente en Veracruz. Hablar de 95 años de sabor de la Sonora Matancera merece un programa especial, y pronto lo realizaremos, ya que es la agrupación más famosa del Caribe, siendo en 1962 que la orquesta cambia su domicilio a Nueva York, hasta su disolución, ya entrado este nuevo milenio. Continuamos con más música. A woman. Loving you is like feeling the pleasure in my blood. Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo, y tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo, pues tiene mucho down, woman del Callao, del Callao. Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo, pues tiene mucho down, woman del Callao. Quisiera vivir con ella junto al Callao, y baila calizo en la arena tomando sol, y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise, every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Calypso into the blood. If we put up, we like to live in dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Callao. quisiera vivir con ella junto al Callao. Y baila calizo en la arena tomando sol. Y sueña sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Escuchamos al señor Juan Luis Guerra con Woman del Callao, éxito de 1989 del álbum Ojalá que llueva café. El calipso en Venezuela tiene su origen en la música antillana que llegó a manos de los migrantes atraídos por la explotación minera. Esta parte del género posee tradicionalmente un ritmo pausado y cadencioso. Incluye estribillos cantados en inglés y patuá, francés criollo. En Venezuela adquirió características propias como la presencia de coro, el uso del cuatro, que lo diferencian del calipso de otros países del Caribe, como vimos con antelación. Precisamente en esta ramificación venezolana del calipso, en su ejecución participan el tambor bumbac y el tambor grande. Además, el cuatro, maracas, silbatos, campanas. Es en la zona del Callao a la que se refiere Juan Luis Guerra, hoy estado de Bolívar, donde se realiza ese gran carnaval. Nosotros ya casi nos vamos, pero antes queremos agradecer a todos los escuchas que semana con semana nos acompañan a redescubrir autores, melodías y datos de la historia de los últimos 120 años de música grabada. Muchas gracias, los dejamos con el señor Elvis Presley. Así es, en la película El Rey Criollo en 1957 hubo una participación musical de Kitty White, cantante de música espiritual con raíz caribeña. Crawfish de Elvis Presley. Yo soy Alberto Pablo y seguimos a la escucha. Last night there was no moon, but the stars were bright. Put a big long hook on a big long pole, and I pulled Mr. Crawfish out of his hole. Crawfish, crawfish, see I got him, see the size, stripped and cleaned before your eyes. Sweet meat, look fresh and ready to cook. Crawfish, crawfish. Now take Mr. Crawfish in your hand. He's gonna look good in your frying pan. If you fry him crisp or you boil him right, he'll be sweeter than sugar with you. Crawfish, crawfish, see I got 'em, see the size, stripped and clean. cleaned before your eyes. Sweet, sweet look, fresh and ready to cook.